Si todo el día le cantaba y día a día no paraba, con estilo positivo en todo el día lo escuchaba y ya no nos daba razón. Si la presta mi atención, viva, trata por siempre vivo, el mejor pone vibración. De la injusticia, mi canción es la medicina. A la envidia pura, un de ganja y se le quita. No da pa' pensar en mala situación. Mi ganja, fuego y música, yo vivo en Babilonia. Si la vera de mí, van a tirar lo pa' ser, debo creer, vencer. Y no me debo esconder, así que a ver, a ver. Como una planta a crecer agradecido de la vida, siempre quise atender. Si la política ensucia lo bueno de la vida, cochina, no me meta su mano en mi cocina, se avecina. Y ese manjar de vitamina, este pastel de ragamuffin, pelada sin cocaína. El niño yo crecí bailando, llegué jugando a la pelota y escuchando reggae. Si de niño yo crecí cantando, llegué jugando a la pelota y escuchando reggae. Día a día no paraba. Esto está comenzando y va sonando el reggae. Ahora toda mi gente de pie. Esto está comenzando para que puedan mover. Ahora toda mi gente de pie. La fiesta está comenzando y va sonando el reggae. Ahora toda mi gente de pie. Esto está comenzando para que puedan mover. Ahora toda mi gente de pie. Me sobra la gana de escribir y me faltan las palabras. Entonces prendo uno y dejo que la mente se abra. Igual como la nalga de tu novia cuando baila. Súbele este bonus track, deja que la neblina salga. Sácate otro más y lo quedamos hasta mañana. Enrolla jamaicana y todo sea por Pachamama. Lo vemos bien temprano de la mano un mañanero. Quemando va y quemando y sale su primer bombero. Suele suceder, puede ser o no ser. La vista se te empieza a enrojecer. Y entonces busco mi bolsillo más cercano, ya que nada ha sido en vano. Sujeto con mi mano mi botella Clarimir. Cuando la mente dice sí, tu cuerpo dice no, significa que este rap de a poco te envenenó y te atrapó con los cinco sentidos. Mirando algo torcido, se aceleran tus latidos. Conocido en todo el barrio por su grupo mal parido. Sean bienvenidos al lado desconocido. Sean bienvenidos al lado desconocido. Esto está comenzando y va sonando el reggae.